En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Increíble, llevan a juicio a una comunidad mapuche acusada de usurpar tierras a Shinobili. Se trata de tres hechos distintos ocurridos el año pasado en Villa La Angostura y uno de los lotes es reclamado por el basquetbolista argentino que denunció a la comunidad paichila en Triao. Como se recordará, el 13 de junio del 2018, la comunidad recuperó ese predio que posee desde tiempos ancestrales. Es más, son las únicas tierras de la región que tienen un título de propiedad a nombre de la comunidad, otorgado por el propio general Roca a fines del siglo XIX. Sin embargo, durante la última dictadura fueron despojados de parte de esas tierras que luego fueron vendidas a terceros. En la audiencia de control de acusación realizada el martes, el fiscal Adrián Delilo solicitó que siete integrantes de la comunidad paichila en Triao sean juzgados por usurpar esos predios. Luego, el juez de garantías que intervino resolvió elevar el caso a juicio y en los próximos días se fijará la fecha de las audiencias. Los legislativos llaman a conformar un frente contra el proyecto que habilita el cobro de ganancias a los estatales. El secretario general del gremio legislativo, Alejandro Gatica, propone conformar una mesa de diálogo con el resto de los sindicatos estatales, organizaciones PYME y cooperativas para definir una postura común contra el intento de cobrar ganancias a los estatales. La iniciativa del gobernador Guretti Neck forma parte de los acuerdos del pacto fiscal que firmó con Macri en septiembre del año pasado. Hasta el momento, para no ser alcanzados por ganancias, el gobierno provincial no declaraba ítems como movilidad y viáticos, con lo cual una parte de los salarios estaba sujeta al impuesto y otra no. La maniobra se concretaba mediante acordadas, decretos y resoluciones que ahora deben ser eliminadas. El dirigente de los legislativos aseguró que el pago de ganancias representa un monto equivalente a 3 sueldos menos en el año. Para Odarda, aplicar el impuesto a las ganancias es un saqueo a los salarios. La senadora Magdalena Odarda, del Partido Río, salió a criticar el proyecto que el gobierno rionegrino elevó al Parlamento en el marco del pacto fiscal para que los trabajadores estatales comiencen a pagar el impuesto a las ganancias. Con la firma del consenso fiscal del año pasado, el gobierno de Río Negro entregó a la nación los recursos que son de todos los rionegrinos, indicó Odarda. Ahora, con esta iniciativa, se hace efectivo el grave saqueo sobre los salarios de los trabajadores, agregó la senadora. Y explicó que la medida alcanza 2.500 sueldos de empleados estatales que al día de hoy se encontraban exentos. Río Negro supera su récord de donación de órganos, tejidos y células. En 2018, Río Negro tuvo un récord de 20 operativos de donación y 91 rionegrinos trasplantados. Y la tendencia de 2019 indica que superará esa cifra, ya que el mes de mayo son 20 los operativos realizados. Los datos fueron difundidos ayer en ocasión del acto central del Día Nacional de la Donación de Órganos, Tejidos y Células en el Centro Municipal de Cultura de Viedma. La actividad fue encabezada por el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Esgaib, el coordinador provincial de Cucay Río Negro, Leonardo Uchiumi, ministros del gobierno provincial y autoridades municipales. En la ocasión se destacó que el Hospital de Viedma es la primera y única institución de la Patagonia que comenzó a realizar colectas de sangre de cordón umbilical para el Banco Público del Hospital Garrahan. La nieve complica el tránsito en la zona cordillerana. La Dirección Nacional de Vialidad recomienda a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por las rutas nacionales 23 entre Los Menucos y Dinahuapi. También en la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón debido a las intensas nevadas presentes en la zona. Las calzadas presentan baja adherencia, por lo que se recomienda no circular en horario nocturno y es obligatorio portar cadenas. Por su parte, Vialidad de Río Negro también informó sobre el estado de las rutas provinciales afectadas por lluvias y nevadas, donde además hay sectores con hielo y baja adherencia en la calzada con heladas y bajas temperaturas en gran parte de la región sur. Arabella Carreras aseguró que el nuevo ministro de Turismo será de Bariloche. La gobernadora electa estudia la composición del próximo gabinete que asumirá en diciembre, pero quiere que el próximo ministro de Turismo lo haga en el mes de julio, en plena temporada turística invernal. El tema ya fue consensuado con Guretignec y, según adelantó, será de San Carlos de Bariloche. El nombre surgirá de un acuerdo con el sector empresario turístico de esa ciudad y continuará en el cargo en la nueva gestión provincial que se iniciará el 10 de diciembre. En estos momentos Turismo no tiene titular y el área es coordinada por Daniel García y Daniel Sanguinetti desde que Arabella Carreras tomó licencia en marzo pasado para dedicarse a la campaña electoral como candidata por Juntos Somos Río Negro. El Tubo inaugura una biblioteca teatral. En el marco de las actividades por los 25 años de la sala, El Tubo inaugura su biblioteca teatral. La actividad se desarrollará esta noche a las 20 horas en la sala ubicada en Belgrano 747 de Viedma. Durante el evento se van a presentar el proyecto de la biblioteca, su recorrido, los materiales que contiene, así como su propuesta de funcionamiento. Se compartirá un brindis y se podrá apreciar la exposición organizada por las artistas plásticas Mariela Fondrini y Sonia Pesano Ricard. Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro expondrán trabajos sobre causas tramitadas en el Juzgado Federal de Viedma en el periodo 1973-1984. Las exposiciones tendrán lugar esta tarde a partir de las 5 de la tarde en el aula 2 de la sede de Viedma de la Universidad Nacional de Río Negro. En la ocasión se presentarán trabajos realizados por estudiantes de la carrera de abogacía desde el programa de trabajo social compartido con el Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro y la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. Las exposiciones versarán alrededor de los habeas corpus, el estado de sitio, detenciones ilegales, la aplicación de las leyes de seguridad nacional y de subversión económica, el vínculo tripartito jóvenes-drogas-subversión utilizado por la última dictadura y la llamada lucha contra la subversión. Esta jornada es de acceso libre y gratuito para todo público. Las noticias nacionales. Sergio Massa negociará con Unidad Ciudadana el diseño de una coalición opositora para enfrentar a Mauricio Macri. Así lo decidió por unanimidad el Congreso Partidario reunido ayer en Parque Norte. Al cierre del Congreso Partidario, en un discurso de media hora, Massa dejó en claro su cuestionamiento a la política de Macri, su decisión de liderar o empujar una amplia coalición opositora y en ningún momento citó a sus socios de Alternativa Federal. Mientras Massa explicaba sus próximos pasos de estrategia electoral, Juan Manuel Urtubey, de Alternativa Federal, se reunía con Macri en Salta. En el comienzo de su discurso, Massa agradeció las palabras de la diputada Graciela Camaño, aseguró que no necesita un cargo público para vivir y enfatizó su decisión de sumar a todas las fuerzas políticas para derrotar en las elecciones generales al gobierno de Cambiemos. Fue llamativo que Sergio Massa, referente del Frente Renovador, abandonara el discurso de la grieta y la ancha avenida del medio, como la llamaba, y centrara sus críticas exclusivamente en el gobierno de Mauricio Macri y convocara al resto de la oposición a crear una nueva mayoría absoluta. La senadora García Larraburu propone un nuevo mecanismo para actualizar el salario mínimo vital y móvil. Producto de la inflación que consume el poder adquisitivo de los trabajadores, la senadora rionegrina presentó un proyecto de ley para modificar la determinación del salario mínimo. La iniciativa propone modificar la actual Ley Nacional 24.013, permitiendo que la actualización sea semestral y no anual. También establecer parámetros y objetivos que permitan adecuarlo a las necesidades de la población. La senadora recalcó que el salario mínimo vital y móvil es una herramienta diseñada para asegurar que la remuneración de los trabajadores permita alcanzar una subsistencia digna, pero esta función ha sido olvidada en la práctica, advirtió Larraburu. El salario real perdió casi 17 puntos en el último año. El índice de salarios registra que en los últimos 12 meses el nivel de remuneraciones marcó un alza del 37,3% contra el 54,7% que registró el índice de precios al consumidor en ese periodo. Los datos son oficiales, pertenecen al INDEC y dan cuenta del deterioro de los ingresos de los trabajadores en todo el país en el tercer año del gobierno de Macri. Los datos corresponden a los trabajadores formales, estimándose que el sector informal tiene pérdidas estimadas en un 19% solo en el último año. Otra mujer murió a causa de un aborto clandestino, esta vez en Pacheco. Apenas unas horas después de que decenas de miles de mujeres reclamaron una vez más por la legalización del aborto, una de ellas, de 31 años y 3 hijos, murió producto de un aborto clandestino. Murió en el hospital Pacheco de Tigre como consecuencia de una infección generalizada de origen uterino. Según comunicó la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, vivía en el barrio de Los Tábanos y tenía escasos recursos económicos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.